time began to burn. Like a startling sign that fate had finally found me. And your voice was all. Bienvenido. Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembra del grupo de Zona 69. And

Descargando. Okay.

así cerramos esta edición de Zona Dance. Por supuesto, todos los temas que pinchamos aquí los tienes en esta página web. Lamusicasemueve.net. Ahí entras en la sección de Radio Show y ahí tienes todos los nombres de los temas que vamos pinchando aquí en el programa. Por si alguno no sabes cuál es, bueno, pues luego lo consultas ahí y ya tú mismo, si te lo descargas o lo compras o... Ya nosotros ahí no decimos nada, ¿eh? Ahí cada uno como quiera. Bueno, también tienes un correo electrónico por si sabes algún tema y no te lo ponemos, pues nos lo pides. Es este, zona69@lamusicasemueve.net. Ahí nos cuentas lo que quieras. También puedes participar en los temas del día, que dentro de un ratito los recordaremos, los que tenemos en el aire ahora mismo en el grupo de Zona 69, en nuestro foro de debate. Y contadnos lo que quieras, abrir algún tema, preguntarnos cualquier cosa o pedirnos canciones, las que tú quieras y cuantas tú quieras, ¿eh? Ahora estamos aquí en Zona 69. Bueno, nos vamos a un break de nuevo y enseguida estamos aquí de vuelta con mucha más música. Saludos, yo soy Raúl Fernández, es un placer estar contigo. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. ¿Cuál es tu canción favorita? Zona69@lamusicasemueve.net. Conecta. Raúl Fernández.

así de contundentes como lo suenan. Así son Three Days Grace, así es como se llama este nuevo grupo. Y esto, Lady Died. Más adelante te contaremos quiénes forman este grupo, que es bastante, bastante curioso, ¿sí? Me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Zona 69, tu zona de marcha. Foro de debate, ¿tú qué opinas? Liando la parda aquí en Zona 69. Bueno, estamos hablando del foro de debate. Tenemos tres temas en el aire que tú puedes contarnos lo que opines o lo que pienses tranquilamente, sin ningún problema. El grupo de Zona 69, donde nos puedes contar lo que quieras. Ahí entras en Facebook, según estás escuchando, por ejemplo, online el programa, tienes abajo unirse al grupo, te unes y ya puedes comentar lo que quieras, o a través también del correo electrónico. Por ejemplo, estamos hablando de las excusas más tontas que te han hecho o que has hecho alguna vez, o el viaje de tu vida. Cuéntanos el viaje más especial de tu vida y qué pasó, porque fue especial. O también nos puedes contar la estafa perfecta. ¿A quién estafarías? ¿Cómo? ¿Y por qué? Cuéntanos eso y lo que tú quieras a nuestro grupo. Únete al grupo Zona 69 en Facebook. O también tienes el correo electrónico, que es este: zona69@lamusicasemueve.net. Seguimos en Zona 69 y ahora con la música de Pitbull junto a Don Omar, este fuego. You think you gangsta? You ain't gangsta, n***a. Mr. Colin Paul. That's the Cuban boy, Pitbull. I'm not gangsta. Descarga el podcast lamusicasemueve.net. Shut up. Este clásico que hemos querido rescatar esta semana en Zona 69 de Ingrid, este In Tango. Antes sonaba la música de Alessa Dixon y estos remixes de The Boys, Das Nothing y Fuego de Don Omar y Pitbull. Aquí estamos. De la semana. Esta es nuestra canción de la semana y toda esta semana la podrás encontrar en www.lamusicasemueve.net. Entras en la zona de Radio Show, pinchas en canción de la semana y ahí la puedes escuchar durante toda la semana las veces que quieras, ¿eh? We are golden, la música de Mika. Puedes contar cuál es tu canción favorita aquí, zona69@lamusicasemueve.net. Bueno, nos encanta este temazo. Bueno, y atención, adelanto, la semana que viene vamos a pinchar el segundo y nuevo sencillo de Mika aquí en Zona 69, ¿eh? Así que atentos, porque la semana que viene sonará aquí Mika de nuevo. La zona de marcha está en tu radio. Zona 69. Esta es la tuya. Y ahora llega en pereza con su Lady Madrid. Más bonita que ninguna. Ponía la peña de pie. Con más noches que la luna. Estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996. De Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andaban Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas. I'm lady with care. Probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan si vas a volver.